palabras mediocres, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras suicidadas, palabras mentiras, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Y se muere noviembre nomás. Le hacemos respiración boca a boca. Diseñamos nuestros propios días en la medida de lo posible, ahuyentando fantasmas rutinarios, componiendo melodías rústicas con palabras estridentes. Dejamos que el tiempo pase. Acariciamos nuestras propias arrugas espontáneas. Dejamos que surja la desidia y la enfrentamos tímidamente, fabricando momentos, recortando pequeñas realidades, recomponiendo esqueletos descalcificados de ideología, preparando un caudal de palabras. Palabras. Bonitas, feas, intrascendentes. Palabras y sonidos libres. Y continuamos desafiando al orden del sentido común. Desafiando a nuestra propia mediocridad encapsulada. Continuamos acercándoles este collage con alto contenido de colesterol y mentira travestida de verdad. La realidad es ahora. La realidad es esto. Esto es la radio, nuestra radio. El síndrome de las palabras, las que no se proscriben ni caducan. El síndrome de las palabras. Dos personas, el anonimato, el éter, tus oídos, el placer o el rechazo. Bienvenidos. Bienvenidos. Bye.

le syndrome de la parole que nous retransmittons depuis Radio Picard sur le 96.6 de la FM. Ceci est le syndrome de la parole. Tout le jour, mon cœur va chavirer, chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie partout, y a de la sainte joie. El poeta en él mismo al fin cual lo convierte. La eternidad suscita con una espada armado a su siglo que tiembla por haber ignorado en esta voz extraña el triunfo de la muerte. De la hidra el escándalo antiguo de que acierte a dar lengua más pura el ángel al poblado. Vil proclamó por ellos a gritos el pecado que un brebaje sombrío al sortilegio vierte. Si nuestra idea hostila a la nube y al suelo, con ambos en la tumba de Poe, no esculpe o duelo, y en un bajorrelieve guirnaldas no coloca, granito aquí clavado por un desastre oscuro, de la blasfemia al menos que un límite esta roca marque a los vuelos negros sueltos en el futuro. Síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809 en una familia de actores ambulantes. El padre, alcohólico y tísico, murió muy pronto y dejó como herencia el alcohol, hecho que marcó a sus hijos y que obsesionó a Edgar. Muere también su madre y Edgar se queda huérfano antes de cumplir 3 años. Fue adoptado por la familia Allan en Richmond, que lo educó como un caballero del sur, aunque nunca fue adoptado legalmente. Para comprender el carácter de Poe, hace falta tener en cuenta 2 características de su infancia. La importancia psicológica y afectiva que tiene para un niño el saber que no tiene padres y que vive de la caridad de los otros, y además la residencia en el sur. Virginia, en aquella época, representaba el espíritu sudista. En sus escritos se refleja el ambiente que le envuelve. Las criadas negras, criados esclavos y un folclore donde los aparecidos, los relatos sobre cementerios y los cadáveres que deambulan son frecuentes. John Allan, su casi involuntario protector, era un comerciante escocés emigrado a Richmond, que, entre otras actividades, aparecía en revistas británicas. En sus oficinas, Edgar se aficionó a las lecturas de Byron y la poesía de Wordsworth, y las novelas y los cuentos de terror. También allí escuchaba las aventuras de los marineros, los tesoreros, etc., que después aparecerían en su literatura. Edgar Allan Poe. En 1815 se va a Inglaterra y a Escocia, donde estudia hasta que vuelve a Richmond, donde escribe sus primeros versos. Annabel Lee, Edgar Allan Poe. Tiene problemas con John Allan e ingresa en la Universidad de Charlottesville, donde, separado de su amor, comienza a beber y a jugar y a contraer deudas hasta que John Allan lo saca de allí. En 1827 se va de casa después de discutir con este. La necesidad le obliga a enrolarse en el ejército, y antes de entrar a West Point, contacta con editores y se refugia con su tía Clem en Baltimore. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Cansado de la mediocridad militar, en 1831 se hace expulsar de la academia, pero antes consigue, con la ayuda de un coronel, que los cadetes paguen por suscripción su nuevo libro de versos, compuesto durante su breve estancia en West Point. Todo el mundo imaginaba un libro lleno de versos satíricos y divertidos sobre la academia, sin embargo se encuentran con Isabel, Tuhelen y Leonor. Después de este hecho, vuelve a casa de su familia en Baltimore y se dedica al relato como género más fácil de vender. Fruto de este planteamiento, es premiado y admitido en los círculos literarios, aunque fueron tiempos de trabajo penoso y también de miseria. Too many crooks spoil the broth, and that axiom can be applied to every factor which motivates our lives, such as our homes, our jobs, and even the Constitution which governs us. When the Constitution was drawn up, it was agreed that the power of government... Después de la muerte de John Allan, que no le deja nada, se casa con su prima Virginia Clem, de 13 años. Este mismo año se incorpora a la Southern Literary Messenger, de donde es echado por culpa de su alcoholismo y su drogadicción. Edgar Allan Poe. La familia Poe se instala en Nueva York y después en Filadelfia, donde se dedica a hacer trabajos para editoriales de segundo orden. Es asesor literario, colaborador y crítico del Boston Magazine. Esta época es también fruto de grandes depresiones y recaídas en sus vicios a causa de la enfermedad de su esposa Virginia. Incluso una borrachera le hace perder una entrevista con el presidente de los Estados Unidos. Escribe mucho y es premiado por el Escarabajo de Oro en el 43. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Un año después vuelve a Nueva York y este periodo supone el resurgimiento del poeta. Más tarde se reeditan sus cuentos y su fama pasa fronteras. Sin embargo, 1845 marcará también el final de la producción de Poe. Los mejores cuentos y casi todos los grandes poemas ya se han escrito. Edgar Allan Poe. Mr. Vincent Price and so stars in Edgar Allan Poe's immortal story of punishment by terror, The Pit and the Pendulum. La muerte de su esposa Virginia hace caer a Poe en el delirio. Sus movimientos en estos últimos tiempos son complicados, variables e incluso desconocidos, y escribe sus últimas obras hasta que muere el 7 de octubre de 1849 en Baltimore. Edgar Allan Poe. Cover me when I run. Syndrom van het woord op Radio Pika 96.6. El síndrome de las palabras. No somos un programa de mierda. ¿O sí? Mierda, mierda, mierda, mierda. Cultural fenomenal, cultural fenomenal, cultural fenomenal. Mierda, mierda. No somos un programa de mierda. ¿O sí? No espero ni pido que nadie crea el extravagante pero sencillo relato que me dispongo a escribir. Loco estaría de veras si lo esperase cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Sin embargo, no estoy loco y ciertamente no sueño. Pero mañana moriré y hoy quiero aliviar mi alma. Mi propósito inmediato es presentar al mundo, clara, sucintamente, y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado, me han destruido. Sin embargo, no trataré de interpretarlos. Para mí han significado poco salvo el horror. A muchos les parecerán más barrocos que terribles. En el futuro, tal vez aparezca alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasías a lugares comunes. Una inteligencia más tranquila, más lógica y mucho menos excitante que la mía, capaz de ver en las circunstancias que detallo con temor solo una sucesión ordinaria de causas y efectos muy naturales. Desde la infancia me distinguía por la docilidad y humanidad de mi carácter. La ternura de mi corazón era incluso tan evidente que me convertía en objeto de burlas para mis compañeros. Sobre todo, sentía un gran afecto por los animales y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba la mayor parte del tiempo con ellos y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter crecía conmigo y cuando ya era hombre me proporcionaba una de mis principales fuentes de placer.

insatiable breeze. Why don't you follow me inside? The room is small, the room is blind. The head is black, the bed is white. Os ordeno inmediatamente sintonizar Radio Pica y destapar vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Esto es precisamente lo que busco. No sé si será suficiente, pero es lo que busco. You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and women warm, I've been kicked around since I was born. And it's alright, and it's okay, you may look the other way. We can try to understand, a New York Times effect on man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, feel the city breaking on everybody, shaking their staying alive, ha! Staying alive, ha! Staying alive. All right. Well, I get low and I get high, and if I can't get either, hell, I really try. I got the wings of heaven on my shoes. I'm a dancing man and I just can't lose. And it's all right, it's okay, I'll have to see another day. We can try to understand, and New York Times effect on man. Yeah, whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, feel the city breaking on everybody shaking, you're staying alive, ha! Staying alive, ha! Staying alive! Life's going nowhere, somebody help me, yeah. Shaking your stain alive, stain alive, ha! Stain alive, stain alive, ha! Stain alive, stain alive. Esto es un programa de los monos. Esto es un programa de los monos. ¿El síndrome de los monos? Sí. El síndrome de las palabras. ¿Qué es lo que tenés vos? Porque habla todo con Z. Tenés el síndrome de las palabras. No. Alguna vez fueron vanguardia. Hoy son parte de la piel de los recuerdos de infinidad de personas. En el síndrome de las palabras, éramos tan jóvenes. En esta sección, los hoy jovenzuelos podrán apreciar de dónde roban sus ídolos actuales, cuáles eran los padres, padrastros y abuelos del rock, cuando todavía no nos convencían de ser postmodernos y globalizados. Und ich schwöre siebenfach, New York, ich will ein Penthouse haben, direkt und dann. Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. Che, ¿te acordás de Kiss? Ah, sí, los norteamericanos. Esos que pisaban pollitos. Que hacían pacto con el diablo, con Lucifer, con Satanás. Que si pasabas el disco al revés, había mensaje satánico y toda esa milonga, ¿no? Sí, Kiss. ¿Vamos a escuchar un tema de Kiss? Bueno, dale. I wanna see it in your eyes. Y eso que también, que viste que tenían las letras así, decía la K, la I, y las dos S que mezcladas parecían una esvástica, pero resulta que los dos tipos, el bajista Gene Simmons y Paul Stanley, el cantante, la estrella y el dragón, eran judíos, los típicos judíos americanos. Ah, sí, los que no le gustaban a mamá y papá, sí, eso mismo. Estaba el tipo este, la estrella, estaba el dragón, estaba el hombre del espacio, una historia así, estaba el gato en la batería, que después, bueno, lo reemplazó el zorro, que después el zorro palmó, y ahora no sé quién estará, el lince, no sé, bueno, tan viejo ya, creo que andaban tocando, pero bueno, Kiss, sí, Kiss, vamos a escuchar un par de Kiss.